Así comienza Inercia, el tema que abre el primer disco de los ibicencos Magnam, Inercia del Caos. Y como habíamos anunciado esta mañana, esta banda ofrecerá esta noche el concierto de presentación de este disco y tenemos aquí a dos de sus componentes, precisamente a sus dos guitarristas, David Pacheco y Alex Riera. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y bueno, contadnos, para quien quede todavía por ahí que no lo sepa, ¿quiénes son Magnam? Bueno, Magnam, a ver, en principio, Oscar, Alex, David Romero y Ernesto Almansa. Y aquí servidor, que empezó todo el rollo este de Magnam. Y luego, pues aparte, todos los que nos apoyan, siguen, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, porque Magnam no solamente soy los que os subís al escenario, sino toda la familia, ¿no?, musical que os acompaña siempre. Sí, porque, bueno, si el que tiene el disco y lo ha echado un vistazo al libreto, ya ve que ha ayudado a mucha gente a hacer el redondo. Podemos ver que la música en Ibiza cada vez tiene más fuerza, pero desgraciadamente a veces también fuera de la isla. Porque, a ver, vosotros en este caso, vuestro disco de debut, habéis fichado por una discográfica, en vuestro currículum podemos decir que habéis actuado en el Viña Rock, habéis sido teloneros de los grandes Balón Rojo. Son experiencias que a uno le llegan. Pues sí, la verdad que una suerte extraordinaria ir al Viña Rock en el 2011. Allí tuvimos la oportunidad de tocar en un gran escenario con gran gente y además del placer de conocerlos y hablar con ellos y todo. Y luego, ese mismo año, tuvimos la suerte de telonear a los grandes Barón Rojo, como tú bien has dicho, en San Antonio. Y todo un placer, porque dice esta gente, bueno, pues, aparte de grandes músicos, luego cómo serán detrás del escenario, y una experiencia súper positiva. O sea, se portaron estupendamente bien con nosotros y hablamos de tú a tú. Como, es decir, normalmente los tienes idolatrados porque llevan 30 años en este mundo, y cuando ves que te tratan de igual es que es algo increíble, que alguien que te gusta instrumentalmente hablando, musicalmente, además, ves que es buena persona, pues un 11 sobre 10. Porque además, Magnam, se puede decir que es una banda que todavía es joven, que lleva pocos años funcionando en Ibiza. Sí, la verdad es que sí. Bueno, todo esto siempre va más lento de lo que uno le parece, ¿no? Y lo que uno le gustaría. Porque ya sabes lo que nos ha costado el disco, un montón de tiempo, y estas cosas siempre van más lentos de lo que uno quiere. Pero si echamos igual relativamente cuentas, la verdad es que no vamos mal encaminados. Yo pienso que es un buen bagaje, 5 años creo que son, 5 para 6. Sí, bueno, empezó Pacheco en el 2008, ¿no? Él por su cuenta haciendo unos temas en solitario con ayuda de, bastante ayuda de Eugenio Cañabate, que es otro artista de la isla que muchos conocéis. Y gran amigo nuestro. Y gran amigo nuestro, correcto. Vicente Clemente también. Vale, y entonces ya poco a poco fue formando el grupo, primero con Vicente Clemente a la batería, estuvo su cuñado Vicente Roch también Vicente a Roch. La guitarra, y fue cogiendo también a Ernesto, que era el cantante compañero suyo en Ice Is My Cowen, sí. O teclista más bien, luego pasó a cantante, me parece, no sé. Sí, exacto. Algo así. Entonces luego hubo un poco de cambios en las formaciones, dejó la banda Vicente Clemente en primer lugar, le sustituyó nuestro actual batería David Romero, luego también lo dejó, creo que fue a finales de 2010, lo dejó Vicente Roch, y es donde entro yo, que soy el más viejo pero el más jovencito dentro de Magnam. Por lo tanto, en 2010 empezamos a finales de año, ya directamente a concurso, luego tuvimos la gran suerte que en poco tiempo salió todo el tema del Viña y tal, en cuestión. Por otro lado, y esto es a veces un poco algo que no nos gusta ver, ¿no? Que muchas veces ha cambiado el mundo musical, las discográficas y todo eso, que antes te fichaban y te pagaban las grabaciones, te pagaban las giras, te pagaban hasta las cervezas, ¿no? Pero ahora no, ahora el disco te lo tienes que currar tú Y en este caso vosotros habéis hecho este disco desde cero, en vuestros estudios, vosotros como técnicos, como preescuchas, y vamos, que poco a poco solo os ha faltado poner el celofán al CD. Pues sí, poco más ha faltado. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, realmente las discográficas antes se quedaban con todos tus derechos, y es verdad que en tiempos donde la cosa iba bien, pues te contrataban y había todo esto. Poco a poco... Bueno, lo que comentaba, se quedan con todos tus derechos y también un poquito te movían los hilos. Cada vez la tendencia es a que la gente saca los discos autoproducidos y luego lo que busca más bien es una distribuidora, como es nuestro caso, Santo Grial. Sí. Que fabrica el CD final y lo pone en distribución y esto. Y contadnos cómo fue la experiencia a la hora de grabar ese disco, en donde, por cierto, hay dos grandes colaboraciones. Por un lado, Dani León, quien fuera guitarrista de Avalanche. Y por otro lado, alguien que tuvimos aquí hace un par de semanas, Mario Gutiérrez, de Arrael. Ah, pues a ver, te lo resumo rápido. nos lo pasamos de miedo. Eso sí, lo que es el trabajo conjunto cuando estamos en equipo, grabar, etcétera, las pruebas y todo esto, nos pasamos de miedo. Luego el trabajo en solitario, cuando uno tiene que mezclar, reescuchar, etcétera, es más pesado y eso. Y luego la suerte de poder haber contado con estos dos profesionales, que la verdad es que nunca hubiéramos pensado, yo por lo menos en mi caso, que gente de esa experiencia y ese bagaje colaborara en un disco de Magnum, vaya. Y flipaos, vamos. No, y además, como también decíais, tener ese fichaje por parte de Santo Grial Records, en este caso a nivel de distribución. Sí, sí, claro. Es un gran honor. Nos pusimos en contacto con ellos y varias casas más. Nos pareció bien las condiciones que nos ponían ellos y genial, adelante. Como también decíamos, esta noche presentáis Inercia del Caos, vuestro primer disco. Esto será en el local Pabs Atrobada, en Figueretes. Correcto. Contadnos más que no haya dicho yo. Bueno, pues nada, esto, invitar a todo el mundo a que venga, a pasar un buen rato con nosotros, ¿no? Que es lo que nos gusta realmente, para eso estamos en el local machacándonos, para al final pues poder tocar delante de la gente que nos aprecia, que le gusta nuestro sonido, y para que los que no nos hayan escuchado, que vengan a descubrirnos, que verás que se divierten. Aparte habrán un par de colaboraciones, sorpresa, esta noche y... Y bueno, también mencionar que el que fue en parte artífice de este nuevo disco, que es Mario Medina, pues también tocará primero con su grupo Etherian, antes que nosotros, que es el socio de Oscar en lo que sería el Figueres Production. ¿A qué hora serán estos conciertos? Pues bueno, la fiesta empieza, como aquel que dice, sobre las 9:30. Calculamos que si todo va bien, puntualidad... Y está todo el mundo ahí a punto, pues como muy tarde a las 10 empezarían Etherian, más o menos deben tener sobre una hora de repertorio, pensamos que 11:15, 11:30 a lo sumo estaremos nosotros dando guerra. Habéis mencionado que esta noche habrá sorpresas. A mí un pajarito me ha dicho, un pajarito con forma de tu cuñada, Alex, me ha dicho que quién va a colaborar con vosotros. ¿Se puede decir que vais a tener de invitado? Sí, sí, pienso que sí, no hay ningún problema en decirlo. Tampoco queremos engañar a la gente, a ver si piensan que no lo desearíamos, nos encantaría que estuvieran aquí Dani León y Mario Gutiérrez, pero no. La verdad que son otros dos muy buenos artistas, pero no son ellos. Uno es Daniel Wave, es el chico que colaboró con nosotros en los bonus track haciendo una línea de hip hop muy bien hecha. Y otro es alguien, creo que se llama Mark Riera, algo así, cantante de Arrael. Sí, que, bueno, también lo conocemos en esta casa. Sí, que, ¿te parece un poco? Que es mi hermano, dicen mis padres. Y que bueno, vamos a hacer un tema que ya hemos presentado Magnum hace un tiempo, pero bueno, esta vez no, de momento no entro en el disco. Es un tema que compusimos hace años. Yo hice la línea musical y él hizo una letra, a mi parecer, guapísima. Y que además, cuando la hemos tocado en directo, ha tenido resultado. El estribillo gusta a la gente, la han tarareado. Y qué menos que se subiera a Marca a interpretarla junto a Ernesto. Entonces ahí queda eso para la gente que nos está escuchando y quiera asistir esta noche a veros, de encontrarse con una primicia, que no, un tema que no está en el disco y que solamente podrá escucharla viéndoos en directo. Efectivamente. Así que ya sabéis, gente, ir a Satrubada esta noche a partir de las 9:30. Y bueno, para ir terminando, aparte de este concierto, ¿hay a la vista algún concierto fuera de la isla? Un poco el futuro cercano de Magnum. Mira, lo cierto es que hay proyectos, estamos estudiando cosas, pero como sabes cómo va el tema de la música, hasta que no está la cosa bien atada y tal, preferimos no decir nada. Porque últimamente, como tú bien sabes, llevamos un par de años, después de un 2011 estupendo, que la verdad es que se nos ha ido cayendo todo. Nos hemos quedado con las ganas varias veces y... Entonces preferimos no adelantar nada, no decir nada, hasta que no esté más atado. Desgraciadamente, incluso teniéndolo atado, las cosas se escapan. Sí, correcto, eso es. Pues imagínate si aún lo tenemos medio apalabrado. Bueno, estaremos pendientes y estaremos atentos a todos esos movimientos para poder informar a nuestro público y sobre todo a vuestros seguidores. Y por último, y repitiéndolo otra vez, ya solamente nos queda invitar a toda la gente a acudir esta noche a ese concierto, que además, para que la gente que a veces le tira un poco para atrás estas cosas, primero, mañana fiesta, y segundo, el concierto es gratis. Ahí. O sea que no, excusas pocas. Buenos precios. Pues desde Radio Exit ya solamente, David Pacheco, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Esta noche os deseamos toda la suerte del mundo. Y bueno, que esta también es vuestra casa, que podéis venir aquí cuando queráis. Tenemos una máquina de café que es muy mala, pero podéis venir aquí cuando queráis. Muchísimas gracias, sabes que es un placer, que hay muy buen rollo contigo de siempre, que te apreciamos mucho, eres una profesional y esperamos verte esta noche a ti también. Ahí estaremos. Muchísimas gracias y lo dicho, muchísima suerte también. Gracias. Muchas gracias.